verdad que escuchando a todos los testimonios y las huellas de lo que dejó este lugar, escuchándolo al Toto en particular, que empezó contando lo que a la postre supimos que había pasado en este lugar y que después logramos, junto con todos los compañeros de Hijos, pero con Claudio Oroz como abogado representando al FER, y con tantos compañeros y compañeras que supieron interpretar los tiempos en los cuales debíamos tener el coraje para avanzar, avanzar en una lucha que no nos resultaba fácil, porque no nos resultó fácil la vida, ya lo vieron. En este lugar, en este momento, sin duda, entre todos y todas y todes, al momento de marcar esta huella, no tengo la menor duda, es el gesto contracíclico de un tiempo que se nos quiere presentar como una vuelta, como una amenaza a volver a perder lo que perdimos, a esos tiempos que los conocimos y los sentimos en un dolor, en una sangre derramada, la última de acá que quedó de Fermín. Pero esa huella que quedó en nuestras vidas, pero es que no nos fue fácil. Nunca nos fue fácil. Pero no nos quedamos en la muerte. Fuimos a defender la vida y la seguimos defendiendo. Por eso, más allá de las tristezas, más allá de las ausencias, sabemos que tenemos el coraje y la fuerza de defender la vida. Porque si no, nada tendría sentido. Sé muy bien que el sentido este es defender la vida y la democracia. Y este lugar, no tengo la menor duda que será horizonte de lucha por muchos compañeros y compañeras que no están, pero también por nosotros mismos y las nuevas generaciones. Porque quisieron y quieren amenazar la democracia. Y cuando la quieren amenazar, nos quieren amenazar nuestras luchas. Y nosotros sabemos muy bien que la lucha del Movimiento de Derechos Humanos es la lucha que legitimó todo el proceso democrático. Nosotros sabemos muy bien lo que es el dolor, lo que es la ausencia, el número de lo que nos quitaron, en horas de lo que nos faltaron. Nosotros sabemos muy bien, porque están los compañeros que sobrevivieron y siguieron peleando, no solamente para reivindicar los que quedaron, sino porque sabían que tenían un rol histórico. Porque cuando sobrevivieron, vivieron. Y pudieron valorar la vida muchos expresos políticos y muchos compañeros que estuvieron acá. Porque supieron sostener el amor. Y nos educaron a muchos de nosotros con mucho amor. Muchos de nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hicimos si no hubiera sido el amor de ustedes. Y yo quiero reivindicar esa generación que por amor, por compromiso, por solidaridad, por justicia, se expuso a semejante crueldad. Pero también entre nosotros nos dijimos mucho. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablarle a los otros, a esos hombres que tuvimos que sentar en el banquillo de los acusados en los juicios y que se siguen sentando. Yo quiero hablarle a ellos. Nosotros sabemos muy bien quiénes somos y quiénes seremos. Lo que no podemos saber es quiénes serán ellos en los que le queda de la vida. Pero sí podemos empezar a saber quiénes serán sus hijos y sus nietos. Como Adriana Brito, con una valentía enorme. Nosotros no sabíamos qué iba a ser del futuro, pero vaya que el futuro nos presenta la posibilidad de abrazarnos con los hijos de quienes mataron lo más hermoso que teníamos en la vida. Y les quiero decir que los seguiremos abrazando, a los hijos de los hijos, porque nunca fueron responsables. Pero es que nuestro país nos duele, pero también nos llena de amor cuando escuchamos que no todos somos lo mismo. Cuando escuchamos que también existen desde el otro lado, desde la otra orilla, a las cuales les invitamos y les seguimos diciendo una y otra vez: necesitamos la verdad. ¿A dónde está Fermín, Ricardo Fermín Alvareda? ¿A dónde están nuestros viejos? Los necesitamos. Necesitamos cerrar este ciclo de la historia, porque no vamos a ceder con Memoria, Verdad y Justicia. Cuando nos quisieron reconciliar, nos pedían que nosotros cedamos estas reivindicaciones. Ha pasado muchos años y quiero decirles que es hora. Es hora que nos digan, es hora que escuchen a Adriana, es hora que escuchen todos sus hijos que serán desobedientes. Desobedientes porque no quieren vivir en un país en el cual se niegue el horror. No quieren vivir en un país en el cual no podamos abrazarnos por causas que no podemos resolver, pero que todos queremos vivir en un país en el cual nos dé la posibilidad de vivir una vida cierta, de vivir una vida sencilla, de vivir una vida digna. Entonces a ellos les pedimos una y otra vez: díganos dónde están nuestros viejos, díganos dónde está la verdad, dónde están los más de 300 hermanos que todavía no los podemos abrazar. Nosotros no vamos a ceder en la historia de este país si no podemos repararlo. Para terminar esto, quiero decirles que la verdad que volver a encontrarnos en estos lugares sin duda es una gran alegría. Más allá de que siempre vivimos transitando por el dolor, lo desafiamos día a día, con lucha, con amor, con fuerza, y nuevamente se nos presentan tiempos donde se necesita el mismo coraje que tuvimos en otros tiempos para poder resistir los tiempos difíciles que se vienen. Y la resistencia ya no será solamente abrazar un cartel que no tengo la menor duda que van a querer romper en poco tiempo. Es que la resistencia nuestra es la resistencia del corazón y de la memoria. Sumarnos y transitar la lucha por la memoria será la lucha de los tiempos que vengan y los tiempos que tengamos que abrazar todas las causas nuevas, porque desde este lugar sin duda también se elevarán las denuncias, los gritos de justicia en crímenes viales, como también los gritos de justicia en cada violencia institucional, los gritos de justicia por cada mujer que asesinan en este país, los gritos de justicia por la cantidad de pibes que hoy están en la calle, los gritos de justicia por tener una vida más igualitaria, los gritos de justicia para poder vivir una vida feliz. En definitiva, de eso se trata. Muchas gracias, compañeros.